vida del alma mía. Dice tu mamá que qué hacer, que si no tienes que hacer, que me beses y me abraces. Dijiste que fue un gato el que entró por tu balcón. Yo no he visto gato prieto con sombrero y pantalón. En el cerro hay una palma, verde, verde hasta la punta. Si tú me dices no quiero, yo te digo más que nunca.